yo muera, no me lloren, ¿para qué? Quizás el llanto mortifique mi alma. Cuando uno muere, y si lo quieren y lo halagan, ¿ya para qué? Si uno no siente nada. Cuando uno muere, y si lo quieren y lo halagan, ¿ya para qué? Si uno no siente nada. Todos tenemos un día para morirnos, y en cualquier hora el día mío llegará, y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar. Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca más volver. Vamos a hacer. La muerte llega y nadie puede evitarla. De todas formas, desde que al mundo llegamos, rumbo a la muerte nuestro camino empezamos. De todas formas, desde que al mundo llegamos, rumbo a la muerte nuestro camino empezamos. Aquí les dejo estos versos, donde les pido no me vayan a llorar. Recen por mí, para que mi Dios eterno perdone mis faltas si algún día las cometí. Recen por mí, para que mi Dios eterno perdone mis faltas si algún día las cometí. Todos tenemos un día para morirnos, y en cualquier hora el día mío llegará, y así seré uno menos en la vida que dijo adiós para nunca regresar. Y así seré uno menos en la vida que dijo adiós. Para nunca más.